Bueno, Ignacio Oromí, ya pasó el nerviosismo propio de un primer remate, que bueno, para uno es nerviosismo porque tenés varios primeros, pero este sin duda alguna para vos debe ser importante, Recalde, ¿no? Sí, bueno, la verdad que Guillermo acá nos abrió una puerta muy, muy buena, para todo el grupo, para todo, digamos, todo el equipo de gente que está trabajando desde Olavarría, porque la verdad que Olavarría es nuestro principal fuente, desde ahí originamos todo y por supuesto que vamos a mantenernos en Olavarría con todas las fuerzas y con todas las energías, las mismas que vamos a poner acá en Recalde también, ¿no es cierto? Pero fue una puerta maravillosa para venir acá, la gente nos ha respondido muy bien, hemos tenido un éxito total y bueno, el remate, Hugo, vos pudiste observar, un buen remate con muchísima gente, mucha participación y bueno, la verdad que muy contentos. ¿Qué pasa con la vaca de conserva que se paga? Y bueno, la invernada, la gente quiere invernar, quiere guardar la vaca para invernarla. Sí, seguro. Yo hablaba con gente de Recalde antes de, y se lo manifestaba Guillermo recién, que esto es una fiesta para Recalde, antes del remate y después del remate. Y para destacar es que ustedes son un equipo de gente joven, y la gente joven tiene empuje, y esto seguramente va a ir para adelante. Sí, por supuesto que sí, nosotros tenemos muchas ganas de seguir emprendiendo acá y de seguir enredados acá en Recalde y por supuesto tratar de mejorar el servicio, tratar de intensificar el servicio de trabajo y bueno, seguir en contacto con la gente y el productor que nomás nos tiene, digamos, activos y demás. Aparte están en el corazón de la invernada. Estamos en el corazón de la invernada, exactamente, vos lo dijiste, y en la puerta del oeste, ¿no? Claro, corazón es un lugar de invernada, muy estratégico. Exactamente. Es un lugar estratégico, es un lugar que siempre lo hemos dicho y toda la gente lo ha valorado, porque queda que distante de todos los lugares queda cerca. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, Guillermo Ignacio, estoy confundiéndolos tanto. Te agradezco mucho, les deseo suerte aquí, como le dije a Guillermo, y bueno, nos vamos a seguir viendo ahora el 23 y después seguramente en algún remate por ahí de cabaña. Cómo no, bueno, gracias Hugo, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias.